Por eso levantamos nuestras manos esta noche, Señor. Adoramos al único Dios, el único que es digno de suprema alabanza y adoración. Venimos hoy a adorarte, Señor, levantando nuestras manos y levantando nuestro corazón. Todo aquel que quiera adorar, Señor, levante sus manos así. Cierre sus ojos un momento. Ve al Señor. Él está aquí. Aleluya. Con sus manos en alto, cante con nosotros. Oh. De verdad, no quiero cantar por cantar, yo quiero adorar. De verdad, te vengo a adorar. Oh Dios, te vengo a entregar lo que soy, mis manos alzar ante ti, ver tu santidad en mí. Ahora sí, levantando tus manos, vamos. No quiero cantar por cantar, yo quiero adorar. De verdad te vengo a adorar. Oh Dios, te vengo a entregar lo que soy, mis manos alzar ante ti, ver tu santidad en mí. Ahora sí, todo el pueblo cantando conmigo. Oh, oh, oh, oh. Alza tus manos y dile. Oh, oh, oh, oh. Te adoramos a ti, Señor. Oh, oh, oh, oh. Yeah. Yo quiero adorar. De verdad te vengo a adorar. Oh Dios, te vengo a entregar lo que soy, mis manos alzar ante ti, ver tu santidad. Ahora sí, toma las manos arriba diciendo al Señor. Oh, oh, oh, oh. Cántale. Oh, oh, oh, oh. Escucha, Señor, es para ti. Venimos a adorarte, Señor. Dale más fuerte ese aplauso. Aleluya. Aleluya. Sí, Señor.